La crónica, el ojo, el popular, interesante. En el diario de la mañana voy leyendo mi destino. Mi destino es llorar. Es verdad lo que dice, que sin ti estoy sufriendo. Es verdad lo que dice, que por ti estoy llorando. Mucho cariño.